Son las mañanas de la X, estaba Change de Daniel Merriweather y Mark Ronson. No entiendo por qué seguimos poniendo esta canción. Porque creo que somos la única emisora del mundo que la pone. No, yo pero siento chévere. Que suena rico. Sí. No, es buena, pero no es una canción que uno diga que hace parte como del catálogo legendario de la música. No es palo, no, sí. No es un capricho de X360 de hace 17 años. Es un palo para X360. Claro, pero fue una canción como, pero no es como un recurrente, como una es como esa otra que pusiste hace un rato, la de The Way It Is, ¿cómo se llama? El pianito ese, un pianito lindo. Sí, Bruce Hornsby, The Way It Is. ¿Sabes? No es esa canción. No es Bruce Hornsby and the Range. Tampoco. Es a lo que me refiero. ¿Me entiendes? Que uno dice, pues no. No tiene por qué estar sonando todavía. O sea, puede sonar una vez cada 6 meses. Tal pero vez suena una vez cada 3 días. Vamos a hablar con Oribe DJ. Esto no sonaba hace rato, Alejandro. Te juro que suena por lo menos 3 veces a la semana esta canción. Alejandro, si ahorita está oyendo. 16 años, 16 años dirigiendo la X. Y oyéndola todos los días me da algo de perspectiva, te lo puedo 16 jurar. 16 años. Mucho tiempito, sí. Uf. Mira. Too much. No. Too much. Digo que too está much bien. Time. Está bien de tiempo. Too long. Te falta todavía. ¿Cuándo cumples los 16? ¿O ya los cumpliste? No, cumplo 17 el 2 de noviembre. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nada. Sí. Hay que hacer algo para celebrarte a ti y a Uri. Mira, no, ustedes llevan casi 17. Catalina, yo llevo casi 10. Catalina, lo que le gusta es la fiesta. Uribe entró como en marzo de 2010. Acá somos Alejandro, Uribe, Cata, Dayana, Gary. Bari. Daniela. Daniela y Cris. Ahí vámonos, así sea, a comer algo. Ah, sí, eso sí lo podemos hacer. Siempre. Eso, para eso no hay necesidad de celebrar. Tú me dices a mí, oye, quiero comer algo rico, y yo voy y te consigo un parche donde puedas comer. No, pero vamos todos en grupito, mejor. Está bien. Voy a decirlo, claro, pero por eso. Un día que podamos ir todos. Catalina, pone voz de mi mamá. Claro que sí, no. Pensemos qué vamos a comer. Ustedes saben que yo para comer. Está listo siempre. Estoy listo. Estoy listo siempre. Patagonia está demandando a una ambientalista que es a su vez una draga, un drag queen. ¿Quién? Que se llama Patagonia. Mira, el mundo entero está condenado. Patagonia. La famosa marca de ropa y de chaquetas está demandando a la ambientalista drag Patagonia por infracción de marca registrada. Ahora no entiendo Patagonia. Patagonia es un lugar en la tierra. Es claro, el nombre. Pero no también cuesta. Es una marca registrada. O sea, es una marca de ropa registrada. Pero ahora yo podría decir, si yo fuera ella, yo sí diría, no tiene nada que ver con ustedes, yo me llamo Patty, yo soy una agonía, entonces por eso es Patagonia. Yo sí saco ahí, yo no me dejo sacar plata de ellos. Sí. Acá lo estoy viendo, de las dos formas. Sí. Wynn Wiley es más conocido también como Patagonia. Y ha acumulado millones de seguidores en línea por su activismo ambiental. Ha logrado recaudar $4 millones a organizaciones sin ánimo de lucro hasta el momento. El año pasado logró recaudar $1 millón mientras subía 100 millas al Point Reyes National Seashore. Obviamente vestida de drag. No, yo no me dejo, yo me paro firme. Sí. Patagonia toma su nombre de una famosa región geográfica que comprende Argentina y Chile, dice el periódico The Guardian, porque por supuesto por allá nadie sabe qué significa eso. Para los británicos y para los gringos, Patagonia es una marca de chaquetas, no una región geográfica. Exacto, yo lo cogí por ahí de una vez, por la zona, más no por la marca. No, pero para los británicos sí no. Es. Para los británicos, Patagonia sí es una marca de ropa. No es una región. ni los británicos ni los estadounidenses saben que la Patagonia existe. Cuando tú le dices a un gringo Patagonia, piensan en la chaqueta, no piensan en la región. Yeah. Presentaron su demanda de infracción de imagen el pasado 21 de enero. La presentaron en Los Ángeles. Han demandado a esta drag queen por $1. Ah, y yo armando acá un drama. Demandaron por $1 en daños más costos legales. Pero supongo que le tienen prohibido usar nuevamente exacto, su nombre. Exacto. Trademark application in September to use the brand Patagonia to sell clothing and promote environmental activism, which it claims would irreparably harm its brand. While we wish we didn't have to do this and actively engaged with Patty for several years to avoid this, it has become necessary to protect the brand. We have spent the last 50 years building, the company said in January. We want Patty to have a long and successful career and make progress on issues that matter, but in a way that respects Patagonia's intellectual property and ability to use our brands to sell products and advocate for the environment. Aunque no quisiéramos hacer esto, y hemos estado en contacto constantemente con Patty durante varios años para evitar esto, se ha vuelto necesario proteger la marca que llevamos 50 años construyendo, dijo la compañía en enero. Queremos que Patty tenga una carrera exitosa y larga y que haga mucho progreso en todos los asuntos que importan, pero de manera que respete la propiedad intelectual de Patagonia y su capacidad de utilizar nuestra marca para vender productos y activar a la gente alrededor del medio ambiente. Bueno, es que también, es que mi amiga... Es que el problema es que mi amiga Patagonia se viste con ropa de Patagonia. Ah, y es que también no se ayudan, es que también yo estoy defendiéndola. No, no defiendas cosas que no necesitan defensa, Dirty. Nunca más a nadie. Yo ando defendiendo. No hay que defender a nadie, Dirty. No hay que defender a nadie. Hasta que no tengas los hechos, los datos y no puedas hacerte a una idea general, no defiendas causas hasta que no sepas verdaderamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, Patagonia está siendo demandada por Patagonia, la marca de chaquetas. Estas son las mañanas de la X103.9. Midnight Sun, ahí está Sarah Larson. En mañana sé que ya hicieron la tendencia de qué dice Google sobre ti. Caímos en otra. Yo lo hice con ChatGPT y Dajis con Gemini. Pero tiene un texto distinto. No sé si sea el mismo. No, esta es una tendencia de Instagram. Ah, no. Está súper grande porque es como uno de esos templates, es como una de esas plantillas. Ah, no, cero. ¿Tú ya la usaste? No. Ah, ok. No, pero ahora que estábamos hablando, y para la gente que apenas está llegando a la sintonía, hace un rato estábamos hablando de la cantidad de narcisismo que hay involucrada en nuestro, en nuestras redes sociales y en nuestra forma de alimentarlas. Y pues la prueba perfecta es esta tendencia de Instagram, donde está esta plantilla que dice, ¿qué dice Google sobre ti? Entonces tú vas, te googleas, tomas un pantallazo y montas el pantallazo como el fondo de pantalla de esa plantilla. O sea, yo busco mi nombre, ¿sí? Buscas tu nombre, además sí. Porque hay una cosa que está pasando y esto coincide con la decisión o la noticia que circuló al comienzo de esta semana de que el motor de búsqueda Google va a desaparecer. Sí, es verdad que ahora va a ser inteligencia artificial y distinto. Y ahora ya no vas a tener Google Search, porque sí. ¿Para qué? Y entonces, uno pone su nombre. Tú pones tu nombre en Google. Sí. Y ya, y ahí te sale lo que te tiene que salir. Voy a publicar. Voy a buscar Diana Rodríguez. Ay, santo Dios. Diana Rodríguez, santo. Que dice modo IA. Veamos. Diana Rodríguez. cuyo nombre completo es Diana R. Ospina. Es una reconocida locutora, DJ, periodista y productora de radio y televisión colombiana. Se destaca principalmente en el periodismo musical y cultural de Colombia. La trayectoria en medios, la X más música, 103.9 FM, se desempeña como conductora, radio host y DJ en esta emisora musical. Lidera y realiza la curaduría del programa de música electrónica Residente X y participa en espacios como Mañanas X y Pandora's Box. Radiónica, trabajó durante varios años como realizadora, productora y locutora en esta emisora pública colombiana de enfoque alternativo. Televisión pública, ha sido presentadora y colaboradora en programas culturales de la televisión colombiana, incluyendo el formato musical Resonantes de Canal 13 y participaciones en Canal Capital. Eventos culturales, ha participado activamente en la escena musical local como presentadora en múltiples ediciones del festival de rock gratuito más grande del continente, Rock al Parque, y como jurado en el Festival Altavoz de Medellín. Claro que sí. Es graduado en comunicación social y periodismo. Escribe columnas de opinión y cultura pop para revistas digitales independientes como Bacánica. Se le reconoce en el medio por su amplia trayectoria iniciada formalmente a finales de los 90 y su profundo conocimiento en literatura y géneros electrónicos. Oye, gracias. Mantenerte al tanto de sus publicaciones o programas musicales en tiempo real, puedes revisar su perfil de Dirty Diana en X o su cuenta oficial en Instagram, Huelo a Canela. Te agradezco. Deseas buscar información sobre un programa de radio específico en el que participe o conocer sus artículos culturales más recientes, y ya pues ahí ya sabes que... Me siento agradecida por el reconocimiento, querido ChatGPT. Ah, no, este no es Pititi, este es Google. Claro, no, esto es Google. Catalina Blanco. Ahora mía es más chiquita. A ver, veamos, voy a mirar. Pon Cata Blanco. Con doble T. Catata. Cata Blanco. Cata Blanco. Veamos. Líder de una banda de atracción. En Uruguay. Cata Blanco. Paula Catalina Blanco. Ay, porque revelas mi primer nombre, no. Ocultándolo durante más de 10 años. Sí, llegó el día, hoy 29 de mayo, 10:33 de la mañana. De ahora en adelante te voy a llamar Paula Catalina en este programa. Bueno, así me pusieron por mi abuelita que se llamaba Paulina, es entonces está lindo, bien. Muy bien. Es una reconocida comunicadora, periodista, locutora de radio y estratega digital colombiana. Oye. Se ha consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo musical juvenil y de la radio alternativa en Colombia. Trayectoria en medios. La X más música, 103.9 FM. Conduce el programa matutino Mañanas X junto a Diana Rodríguez y Alejandro Marín. También presenta el espacio de música global On The Radio. Global. Radioactiva. Trabajó previamente en esta emisora de rock como productora y DJ, sumando más de 9 años de experiencia en el medio radial. Oye, muchacha. Voz comercial y redacción. Se desempeña como locutora para marcas y creadora de contenido web enfocado en música y cultura. Curaduría musical. Comparte recomendaciones en su perfil oficial de Spotify de Cata Blanco, donde recopila playlists, temáticas y tendencias globales. Redes sociales. Puede seguir su análisis de la industria en su cuenta de X, Twitter, @CataBlanco, y ver sus contenidos cotidianos en Instagram, @CataBlanco. ¿Te interesaría conocer los horarios de sus programas, buscar alguna de sus playlists o necesitas información sobre cómo contactarla para pautas publicitarias? Oh, muy bien, esa entren ahí. Gente divinamente. Alejandro Marín, búscate. No. Sí, vamos a buscar. No, un momento, por favor, que vamos con Gary. Ah, muy bien. Alejandro Gary. Alejandro Gary, siempre lo buscan. Lo que estoy viendo es que siempre buscan Alejandro Gary, la X. Ah, te sale una... Siempre sale, o sea, en las búsquedas siempre sale... Alejandro Gary Live. Okay. Bari. Sí. Dice Bari. Así. Alejandro Gary es un reconocido DJ, locutor de radio y productor musical colombiano, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, quien actualmente se destaca como una de las figuras clave de la emisora La X Más Música, 103.9 FM en Bogotá. Claro que sí. Rol en la radio y medios. Copresenta el formato radial Sound City junto a Cata Blanco. Aquí estamos mal. Está desactualizada. Con Fanny. No está Fanny. Junto a Cata Blanco, acompañando a la audiencia en su regreso a casa con lo mejor de las tendencias globales. De la A a la X lidera. Y esto es porque Fanny no se ha hecho suficiente publicidad en la emisora. Sound City. Claro. En el programa. Está bien. Le damos pena. Listo. Alejandro Marín. Esas conclusiones. De la A a la X lidera este dinámico segmento musical conocido como uno de los abecedarios musicales más interactivos de la radio juvenil en Colombia. Identidad Sonora es considerado un maestro en la consola. Uy, y sí. Siendo fundamental en la renovación y diseño del sonido de la emisora en ciudades como Cali y Medellín. Ok. Vaya. Eso sí, no lo sabía. Trabaja activamente como Music Streaming Manager en la agregadora musical internacional OneRPM. Se desempeña de manera independiente en proyectos de voiceover y diseño de sonido. Mantiene una fuerte interacción con los oyentes mediante dinámicas musicales y trivias de ADN musical en plataformas como Instagram y TikTok. Muy bien. ¿Te interesa conocer más sobre sus programas de radio, ver sus horarios al aire o explorar su trabajo en la industria musical con artistas? No, gracias. No me interesa. ¿Quién sigue? Uribe Tilla. Pueden pasar cosas. Sí. Claro, porque tengo miedo. No sale Uribe Vélez. Exactamente. Estoy poniendo, no, el DJ. El DJ. Mira, a ver, Uribe DJ. Sí, es que sale Uribe DJ y abajo sale Uribe Vélez. Y va a ser la vida va, ya. Esa es su vida. Ay, él lo ha dicho. Él ya lo aceptó. Sí, ya. Y está bien, está la aceptación. Conocido en los medios como Uribe DJ, es una de las personalidades de radio, locutores y presentadores de televisión más reconocidos de Colombia. ¡Amén, hermano! Cuenta con una trayectoria de varias décadas en el ámbito de la música anglo, el entretenimiento y la cultura pop. Trayectoria en radio y televisión, la X Más Música, 103.9 FM. Se desempeña como locutor, curador musical y figura clave en la emisora. Participa activamente en proyectos de la cadena como El Podcast, junto a Alejandro Marín. Estás equivocado, Google. Donde analizan las conexiones históricas entre la música y el mercadeo. Claro, seguramente está confundiendo el podcast con lo más reciente, con Animales de Radio. Sí, ya. Trabajó previamente en cadenas importantes de Colombia como La Mega. Como Computín y Megabyte. 88.9 FM, ¿no es cierto? Sí, es cierto, yo me lo encontraba. ¿Ah, sí? ¿En 88? Sí, sí, él hizo un pero programa. Pero él no trabajó en 88. Claro que sí, él alcanzó a hacer programa con Deisa Rayo en las tardes. Y ellos bueno, hacían... mira, ahí está entonces. Ejerció como creador y director de Movistar Radio. Ha sido presentador en Canal 13, ¿en serio? Sí, no sé. Destacando su rol en programas como Aldea TIC e Inbox 13. Creo que está un poco... Sí, no, él estuvo en otro canal con Popcorn. Pero... Está en Claro TV. Sí, no sé, en Canal 13. Cultura pop y nostalgia. Es ampliamente reconocido en la industria por ser un experto en la historia de la música, coleccionismo y datos curiosos del entretenimiento mundial. Es verdad. Crea contenido educativo y retrospectivo sobre grandes íconos de la música como Michael Jackson, Soda Stereo y clásicos de Billboard en su canal oficial de YouTube y plataformas de audio. Es verdad. Publica listas de reproducción curadas, sesiones electrónicas y compilaciones especiales a través de su cuenta en Spotify. Muy bien. Veamos. Fanny. Pero describe bien su nombre. Fanny Galvis. Daniela Galvis. Dice, ojo, estas son las búsquedas de Dani Galvis, ¿no? Veamos. A ver. Dice, Dani Galvis es la primera. La segunda es Dani Galvis, edad. La tercera es Dani Galvis, pareja. La cuarta es Dani Galvis, ¿de dónde es? La quinta es Dani Galvis, la calle. La sexta es Dani Galvis, la reina del flow 2. Sí, claro. La siguiente es Dani Galvis, RCN. La siguiente es Dani Galvis, piernas. Es que de eso hay, yo les conté que encontramos es terrible, en YouTube. Sí. Un canal hay un video de Dani Galvis, de las piernas de Dani Galvis, que tiene ¿cuántos millones de views? No, es exagerado, son de verdad como 5 videos con más de yo no sé cuántas vistas. Eso lo encontramos con Gary alguna vez buscando información sobre Dani. Dani Galvis actriz, Dani Galvis biografía. Esas son las búsquedas más populares en Colombia de Fanny. Veamos. ¿Y qué dice de ella? Fanny. Daniela Galvis Henao es una reconocida periodista, presentadora de televisión, locutora de radio y actriz colombiana. Se destaca ampliamente en los medios de comunicación por su versatilidad, cubriendo temas que van desde el entretenimiento y la música hasta el ámbito deportivo. Muy bien. Trayectoria, o sea, no está, ¿ves? Muy bien. No estamos en su trayectoria. Claro que sí, mete gol tapa, ahí está. No, dice trayectoria en televisión y medios digitales, canal RCN, se desempeña como presentadora en el programa matutino Mañana Express. Canal Capital, conductora oficial en transmisiones especiales de grandes eventos y culturales en Bogotá, incluyendo Colombia al Parque 2026, Salsa al Parque y el Festival Estéreo Picnic. Sí. Win Sports, trabaja como presentadora en el programa deportivo y de entretenimiento What the Fun. Sí. Ya, esa es la trayectoria, no estamos. Experiencia radial, ha construido su carrera en importantes marcas radiales del país como la FM, la Mega, Oxígeno y la Calle. ¿No estamos? ¿En serio? Colombia Hoy Radio. Ahí sí, básicamente no valemos nada para ello. No, es así. Toca actualizar eso. Por eso, es que esto se actualiza con base pues, en el SEO que tú mismo te estás haciendo. Actuación y modelaje, producciones de TV. Ha tenido apariciones en exitosas series televisivas como La Reina del Flow 2 y Dejémonos de Vargas. ¿Es en serio? Eso dice. No sabía que ya había estado ahí. Ahora hay cosas que miente... Google a veces. Es representada por la agencia de talentos ITM José Rivera. Ok. Y si estás buscando un dato específico sobre ella, dime si te interesa conocer más sobre su trabajo actual en televisión, sus redes sociales, su perfil actoral. Listo. Eso es todo. ¿Y tú qué? Ay, sí, tan fácil. No. Pues. Vamos sí, a continuar. No, es que yo no estoy preguntando. Yo, no, señores. No, señora. Vamos. No, señora. Alejandro Marín es un prestigioso periodista, locutor, podcaster y analista cultural colombiano, ampliamente considerado una de las autoridades más respetadas de la industria musical en su país, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cuenta con más de 3 décadas de trayectoria en los medios de comunicación, director de radio, lidera la emisora de formato Anglo La X más Música, donde presenta los programas matutinos Mañanas X junto a Diana Rodríguez y el espacio de análisis musical Animales de Radio. Podcaster y creador, conduce de manera independiente el podcast, un espacio de entrevistas audiovisuales profundas sobre cultura pop, arte y tecnología. Autor, es el escritor del libro Historia Secreta de la Música, publicado bajo el sello Planeta Libros, donde desmitifica relatos y repasa la evolución de la industria global. Inició su carrera radial a los 11 años en Veracruz Estéreo en Manizales. Trabajó como editor y traductor internacional de Caracol Radio y la emisora La W, a la vez figuras de las noticias como Néstor Morales, Darío Arizmendi, Julio Sánchez Cristo. Su experiencia técnica incluye haber sido gerente de producto de repertorio Anglo para la disquera Universal Music Group en la región andina, impulsando localmente y locamente lanzamientos históricos de artistas globales. ¡Show! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mírate! Gracias, niños. Sin ustedes no habría sido. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. ¡Sí es! Yeah. ¿Y usted ya hizo su Google? Ya hizo la tendencia de qué dice Google de mí, pues alimente su narcisismo en este viernes instructivo e informativo y nos cuenta qué dice Google sobre usted. Estas son Mañanas de la X 103.9. Alejandro Marín, al aire. Mira, señor. Dos cositas. A ver. Para cerrar, tres. A ver, bueno, empecemos. La primera, mañana voy a estar desde las 2 de la tarde acompañándoles en Total Request, que en realidad puede ser a veces un Total Request y a veces simplemente es un especial de música con su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música aquí en La X. Si usted mañana tiene cosas para hacer por la tarde en La X más música, yo lo atiendo con la mejor música del mundo, así que además que no vas favor. A estar sola porque vas a estar con Alejandro Gary desde un punto de la ciudad. Desde algún lugar de la ciudad, Alejandro Bali va a estar Bali. Acompañándonos de 2 a 4 y de 4 a 6. Sí. Estoy pensando qué ofrecer, si hacer un especial. Probablemente okay. Tengo muchas ganas de hacer un especial. De los artistas subdesarrollados. No, de los artistas infravalorados. No, porque de eso no hemos hecho la listica. Y toca hacer listica, ¿no? Sería como bueno. Bueno. ¿No es cierto? Sería como bueno saber cuántas veces se repiten ciertos artistas, pues para poderlos poner dentro de un contexto o alguna cosa. Y del último artista, gran artista. No, estaba pensando. Tengo dos ideas que. Compiten un poquito porque ayer estuvimos hablando de discos que cumplían 40, 30 y 20 ay, años. Ya me 40, encanta. Por favor, hazlo. ¿Cuál fue el que dijimos que cumplía 40 años ayer? Ayer yo dije, está cumpliendo 40 años. ¿Toto? Ay, pero. Ya les voy a decir. Espérenme un momentico que yo lo tenía apuntado porque nada de esto es. Nada de esto ¿Toto? Es. ¿Cuál? No sé, George Michael. No, ayer pusimos algo ayer que decía. Pusimos, ayer pusimos sí, una ay. Canción. Un día como hoy estaba cumpliendo, yo no sé qué. Espera, vamos a llegar. Ya les voy a decir, sí, Beck, ayer estaba cumpliendo ya. Beck, Where It's At. Y también estaba cumpliendo 30. Años el Raining Blood. Ay, hazlo. Sí, chévere. Estaba pensando hacer una listica de discos que están cumpliendo 40, 30, 20, 10 años respectivamente. Sí, me gusta. Está muy chévere. Sí, ese está muy chévere. Esa puede ser. También, sí, señor. Pues porque ustedes saben que mi cabeza está un poco despelotada todo el tiempo. Sí. Tenía 2, 3 cancioncitas que Estaban sonando en mi cabeza en estos días, estaba sonando una cancioncita de Jamie XX. Iba en el carro con mi hermana y sonó una canción de Jamie XX y me dijo, uff, esa canción es un vibe. Sí. Y pensé, ¿qué le empataría yo a esta canción? Y entonces le empaté otra canción en mi cabeza y la fui apuntando como si yo como DJ pusiera So Good de Jamie XX, ¿qué le empataría después? Entonces le puse una canción de Jungle. Después le puse una canción de Rosalía y fui armando una playlistica que dije, esto sonaría muy bien un sábado en la tarde antes de Residente X. Ahora guárdala porque ya tienes dos fines de semana. Exacto. Puede ser. Dos cositas. La primera. Entonces esa fue la primera. Listo. Por favor. Mañana voy a estar al aire con Alejandro Gary de 2 a 4. Sí. Y con usted de 4 a 6. Si usted tiene que hacer cositas, mire. 103.9 FM. No le busque más. Nope. No necesita más. La X más música es su conexión real con la música. Es muy bien. Bueno, la segunda cosita que les iba a decir, Jungle anunció concierto en Bogotá el próximo 27 de marzo en Colombia. Sí, señor, esto va a ser maravilloso en el Movistar Arena, Alejo. Movistar Arena de Bogotá. Todavía no han lanzado disco, nosotros estamos poniendo la canción nueva. En junio, ya ahorita. Jungle es una banda británica. En estos días, ¿sabes qué? Me sorprendió mucho que cuando anunciaron, me escribieron varias personas y me dijo, uff, qué buena banda. ¿Cuándo salieron? Yo no los conocía. Ay. Sorprendente, hoy en día, ¿no? Hasta hicimos concierto con ellos. Sí. Hicimos concierto y mucha gente me decía, oiga, qué buen descubrimiento ese, gracias por presentármelo, no tenía ni idea. Ay, señor. Y uno dice, wow. Quite. Es increíble lo grande que es el mundo y lo atomizados que están los gustos, ¿no? Sí, eso sí es verdad. La fecha de Jungle es el 27 de marzo de 2027. Sí, señor. Van varias fechas, hay una en Guadalajara, hay otra en Ciudad de México, hay otra en Monterrey, otra en Lima, otra en Buenos Aires y otra en Santiago. Y la tercera, la última cosa que les iba a decir es que Sting estuvo hablando sobre la razón de la masculinidad tóxica. ¿Qué dijo? Dijo que la razón por la cual la masculinidad tóxica está tan de moda es porque estamos desindustrializando el mundo. Uy, ¿cómo así, socio? Así es. Sting aseguró que la pérdida de los trabajos manuales es la responsable de la masculinidad tóxica. El reconocido ex líder de The Police manifestó recientemente que la desaparición paulatina de los trabajos manuales podría ser uno de los factores determinantes detrás del crecimiento de la masculinidad tóxica en la sociedad actual. En diálogo con el periódico The Guardian, el artista señaló: "Trabajo con mis manos todos los días como músico y tengo suerte. Es algo raro que los hombres modernos usen sus fuerzas para hacer algo". Para el cantante, esta falta de ocupación física deriva en actitudes sociales nocivas. Estas reflexiones surgen tras el anuncio del regreso de su obra The Last Ship a la cartelera londinense de teatro. La pieza teatral explora la vida en los astilleros de Wallsend, donde el cantante se crió. Es el peor disco de Sting, además. El disco más maluco. Tal vez la toxicidad en la sociedad sea el resultado de que hayamos perdido la dirección para nuestra energía y esa fuerza masculina, analizó el ex líder de The Police al explicar el vacío que dejó la desindustrialización en el norte de Inglaterra. Dentro de la obra, los personajes enfrentan una crisis de identidad al perder su rol profesional. The Last Ship es precisamente sobre eso, sobre la desaparición de ese astillero y obviamente el desempleo consecuente. La pieza lo expone con una crudeza mediante una pregunta central y es: ¿qué somos los hombres sin un barco que hacer? El artista plantea que sin un propósito laboral claro, muchos hombres caen en respuestas sociales violentas o desorientadas. Aunque aclaró que no busca romantizar un oficio peligroso que está rodeado de químicos, sí reivindica el fuerte orgullo cívico que generaba el trabajo duro. Me pareció interesante la mirada. Yo nunca hubiera llegado por ese lado. Sí, pero puede ser. ¿Sí? Puede ser que estar conectado todo el tiempo Ah, bueno, y sí, claro. No tener algo para hacer verdaderamente, una manualidad, una cosa manual, que el desocupe. Que, sí, que lo que eso sí. Sí lo decimos nosotros. ¿Cuánto tiempo libre tienes? Consíguete una vida. Que uno dice cualquier cosita y aparece gente como si en serio no tuviera una vida y estás pendiente de la vida de los demás. Y uno es como, ay, ocúpese. De ahí sale el salgan y toquen pasto. El grounding. Pues bueno, eso dijo Sting, y con eso vamos cerrando las mañanas de la X103.9 FM. Ya viene Cata Blanco, luego 125 Friday Edition. Y aquí está Mr. Sting. Nos vemos, nos oímos mañana sábado desde las 2 de la tarde. Y por la tarde, noche, Diana Rodríguez con Residente X. Gracias por estar en la X. Más música, un abrazo. Chao.